la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches. Esto es compañeros y compañeras de clase. Y bueno, hoy estamos con muchas visitas. ¿Qué tal, Santiago? Acá estamos con Santiago Álvarez y Marcelo Rudy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ahí afuera hay un montón de gente también. Está Martín, está Alejandro, está Sonia, está nuestra operadora estrella Adela. Y bueno, hacía rato que le teníamos ganas de este tema, ¿no? Sí. Teníamos como, bueno, es un tema que despierta mucha discusión, despierta así como posicionamientos y se pone lindo cuando discutimos esto, ¿no? Hay muchos matices también, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a dar el gusto hoy. Nosotros, bueno, creemos, como bien decías en la editorial, que, bueno, lejos de ser los educadores, los principales sostenedores de este modelo machista, digamos, aportamos bastante, ¿no?, en la escuela. Uh-huh. Y bueno, la cuestión de pensar esto es ver, bueno, cómo podemos buscar esta igualdad, ¿sí?, tan querida. Que sabemos que la igualdad está muy supeditada a otras cuestiones, ¿no?, a las transformaciones sociales. Y, uh-huh. Pero bueno, esto yo pienso siempre, o pensamos siempre, que mientras nos transformamos, vamos transformando. Uh-huh. Bueno, esa es la idea. Y ya nos vamos a noticias porque tenemos mucho material para el día de hoy. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos a los reos. Fuego. Buenos días a todos, empezamos hoy con las noticias. Buenas noches, Martín, no buenos días, ¿cómo estás? Oh, eso es lo que te quería decir, buenas noches para todos los compañeros y compañeras de clase. Bueno. Están con nosotros Alejandro y Martín, que van a desarrollar la sección de las noticias. Dale. Cerca de 1,000 maestros suplentes no cobraron sus sueldos. El gobierno porteño, le hace el ministro Esteban Bullrich, no pagó los sueldos del 2010 y algunos desde octubre de 2009 a maestros suplentes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero si hablamos del conflicto docente, no podemos dejar de mencionar la situación que están viviendo hoy los docentes en Neuquén, ¿no es cierto? El sábado, el 1 de mayo, en la marcha que hizo el 1 de mayo, estuvimos conversando con el compañero, el secretario general de Aten Capital, y nos comentaba que el cuadro de situación que se vive en Neuquén es muy, muy complicado porque hay una posición del gobierno de no querer aflojar, de no querer dar nada, de no ofrecer nada más que el 5% de aumento, y por el otro lado, enormes movilizaciones de docentes que no bajan de 2.000, 3.000, 4.000, que si comparamos con el número de población que hay en Neuquén, son movilizaciones realmente enormes. Y bueno, y lo último que hablamos con él es que al día de la fecha el gobierno sigue con esta posición firme y hay paro toda la semana en Neuquén con cortes de ruta y más manifestaciones. Tengamos en cuenta también que el miércoles se juega el partido de Argentina y Haití en Neuquén, y tengamos en cuenta también, y los convocamos a mañana martes a las 11 en el obelisco, mañana miércoles, disculpen, a las 11 se hace una concentración en el obelisco para marchar a la embajada, a la casa de Neuquén, con el fin de que el gobierno nacional tome nota e intervenga en este conflicto. En jurisdicción del primer cuerpo de ejército, Videla suma homicidios. Ahora será juzgado por 40 crímenes. Son 40 NNs, compañeros desaparecidos, que fueron identificados. A partir del 20 de septiembre de este año, Videla, Viñones y otros genocidas se sentarán en el banquillo de los acusados. Y si hablamos de derechos humanos, tenemos que comentar que hoy, a las 2 de la mañana, fue detenido Martino, un dirigente del movimiento Teresa Rodríguez, acusado de ser antisemita. Ya esto no es el primer antecedente que hay al respecto. También otro dirigente de izquierda, Beica, fue no solo procesado, sino declarado culpable a una pena de un año y unos meses, la cual fue extraditable. No cumplió sentencia firme, pero tenemos sí que comentar de que hay como una intención de intentar pasar el antisionismo como antisemitismo. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que fueron hallados restos humanos precolombinos en un predio de Tigre. Allí la empresa Irico piensa construir un campo de equitación para alumnos de un colegio privado, por supuesto. Ya han reaccionado diversas organizaciones ecologistas, como el Grupo en Defensa de la Pachamama y otros. Los griegos reaccionan negativamente al ajuste que quieren imponer la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. A través de los arreglos que del gobierno burgués griego, especialmente del primer ministro Papandreou, en Bruselas. La mayor parte del programa de ajuste incidirá, cuando no, en los sectores medios, que están muy ligados al turismo, y la clase obrera griega, clase obrera que tiene una larga tradición de lucha durante el siglo XX. Sí, y algo más. Para comentar de Grecia es que mañana hay un paro general que ha recibido la solidaridad de todos los trabajadores de Europa. Pero bueno, hay repercusiones también en la Argentina con respecto a esto y queremos comentar que el martes 27 militantes anarquistas que manifestaban repudiando la represión y reclamando la libertad de los presos que hay hoy en Grecia fueron detenidos, se les ha impuesto la ley antiterrorista e inclusive hoy ya están en penales ellos encarcelados. Así que tenemos que estar atentos a esto porque no es la primera vez que, por cuestiones menores como estas, intentan aplicar la ley antiterrorista. Y bueno, ahora para cerrar, una noticia frívola, pero no tan frívola. En la entrega de los Martín Fierro de la televisión, dijo el periodista Aliberti: acá se picañó, se violó, se tiraron cadáveres al mar, como para que venga alguien o alguno a decir que tiene miedo. Sí, sí. Si bien la entrega de los Martín Fierro es más que frívola, en este año estuvo cruzado, sin ninguna duda, por lo que es la nueva ley de medios. Porque así como se dijeron estos, Majul y hemos escuchado que un montón han hecho comentarios en contra de la ley. Así que vemos cómo, en realidad, desde lo más frívolo inclusive, está cruzado por cuestiones muy importantes. Hay conflicto en el subte de Buenos Aires. La línea B, mañana en la línea D de 7 a 9, y también el jueves, marcha y movilización de Plaza Lorea al Congreso. Ahí van a reclamar por la personería gremial, aprovechando el apoyo de la CTA y aprovechando también la visita de los dirigentes de la OIT. Sí, bueno, esto es un plan de lucha que están llevando adelante los trabajadores del subte, reclamando la personalidad jurídica, pero también reclamando el cese y el hostigamiento a los delegados del trabajador del subte, comentándonos los compañeros de que a Segovia, uno de los delegados, le han metido, así por decirlo simplemente, dos causas más y están intentando rápidamente llevarlo a juicio. Bueno, Martín, tenemos que hablar del conflicto docente en Neuquén, que lleva varias semanas ya, y donde el gobernador Jorge Zapá, que es un delfín de Sovich, en realidad quiere torcer el brazo a los compañeros que están luchando en esa provincia, ¿no? Sí, sí, así es. En realidad, los compañeros de Neuquén nos han comentado que la situación es muy, muy complicada. Estamos tratando de comunicarnos con uno de ellos. Hola, Gustavo, ¿estás vos ahí? Sí, ¿cómo andás? Gustavo, queríamos hablar con vos y que nos comentes un poquito cómo está la situación en este momento allá en Neuquén. Bueno, el día de ayer tuvimos una mesa de negociación a las 5 de la tarde del gobierno. Luego de 6 horas de discusión, no mostró ninguna nueva propuesta y exigía el levantamiento de las medidas de fuerzas para después recién presentar una propuesta, lo cual marca el endurecimiento del gobierno hacia nosotros y que en realidad ni quiere resolver el conflicto ni le importa el funcionamiento del sistema educativo, sino que en realidad está en una puja para buscar atacar la organización sindical por todas las medidas posibles. Porque en el caso de otros sindicatos, como compañeros del sector auxiliar de ATE y UPCN, ellos tenían medidas de fuerza, en el caso de ATE, tuvieron una oferta durante medio de fuerza, la evaluaron en la asamblea y posteriormente definieron aceptar la propuesta para ese sector. Ahora, en el caso de trabajo de educación, exigen previamente a recibir la propuesta, tenemos que levantar las medidas de fuerza, lo cual obviamente marca otro tipo de manejo de parte del gobierno donde nos están atacando. Máxime hoy, en un día donde la justicia determinó que el socio político de Zapac, Sovich, que es el asesino de Carlos Fuente Ábrego, responsable de ese asesinato, tiene que ir a declarar la justicia por lo que se llamó la zona liberada de Cutralcó de los cascos amarillos, donde él corrió a la policía para que un doctor del partido, disfrazado de un tabucra, nos castigara en el 2006, nos pegara y nos lastimara. Entonces, bueno, este es el escenario que tenemos en la provincia, con un ataque feroz hacia los trabajadores. Por eso, bueno, hemos hecho una serie de contactos con los compañeros a nivel nacional y mañana miércoles del obelisco de las 11, convocando a las 11 de la mañana, se va a marchar a la Casa de Neuquén reclamando la necesidad de la solidaridad y de un paro nacional, etcétera, atento a que somos la jurisdicción que lleva 27 días de paro sin ninguna respuesta. Bueno, comentamos a la audiencia, estamos hablando con Gustavo Aguirre, secretario general de ATEN Capital de Neuquén. Y Gustavo, lo último que te queremos preguntar es, ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo sigue el plan de lucha allá en Neuquén? Bueno, hoy tuvimos una marcha a la obra social, nuestra obra social, que tiene una serie de cortes en las prestaciones. Y el día de mañana marchamos a Cutralcó, la ciudad en el centro de la provincia, donde se va a presentar la selección argentina, donde haremos una movilización y una serie de acciones volanteadas y poder comunicar esta situación a toda la gente que va a llegar acá a la provincia o de distintos puntos de la región, a ver el partido y intentar que este tema también a través de los medios nacionales se conozca, porque también estamos sufriendo un alto nivel de aislamiento del conflicto, teniendo en cuenta que llevamos ya más de 10 semanas de medidas de fuerza. Así que mañana es esa actividad y el día jueves en la mañana tendremos en todas las ciudades de la provincia asambleas para evaluar cómo continúan las medidas de fuerza. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros. Estamos convocando desde acá también a la marcha de mañana. Saldremos a ver si hacer pintadas. Y bueno, nos solidarizamos con ustedes y estamos junto a ustedes. Un abrazo. Gracias. Un abrazo y un agradecimiento a todos los compañeros que nos vienen dando una mano en esta difícil situación que estamos atravesando. Hasta luego. En realidad, estamos muy contentos con esta comunicación. Y esto prueba el espíritu que tienen los compañeros de Neuquén, a pesar de las dificultades que indudablemente tienen, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Acá no está solo el problema salarial, también los docentes de Neuquén no tienen obra social. Imaginémonos, compañeros docentes, nosotros sin IOMA. La verdad que la situación es muy, muy grave y necesitamos la solidaridad de nuestro gremio nacional de forma urgente. Y antes de irnos, queremos recordarles y volverlos a invitar que este viernes que viene, el otro y el otro, a los talleres y a las jornadas que se realizan en el Hospital de Moreno. Y bueno, seguimos con compañeros de clase. Andrea. Seguimos con música. No, porque no sé cuál es el tema. No. Ah, mirá si se va a salir. Chao, che. Suerte, felicidad, Presento el tema y después vamos a la tanda. Bueno. Un minuto tengo. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos en compañeros de clase y antes que nada voy a dar los teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y mails al micrófono abierto pero estoy leyendo textual. cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Estábamos escuchando el tema Luz al Mundo y la banda se llama Amenábar. Es una banda compuesta por Maru, Manuel, Fabio, Dani y Hugo. Manuel es docente. Sus integrantes son oriundos de diversos puntos del oeste, desde Merlo hasta Luján, pasando por Moreno. Bueno, antes de irnos al recreo, llamó una compañera con un pedido de sangre que necesita un compañero, Marcos Ricardo Pavón, está internado en la clínica de Moreno y la sangre que necesita es A negativa o cero negativa. Sí, esto es una sangre medio difícil de... Así que bueno, atención, los que tienen A negativa o cero negativa, si se pueden acercar a la clínica

Pero soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital, y también desde que me recibí trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y bueno, de ahí, a partir de, digamos, de los años 90, trabajo en investigación un poco en lo que tiene que ver con género y carrera docente, o sea, la docencia como un trabajo femenino, históricamente como un trabajo femenino. Y bueno, en esos años investigué, bueno, con Graciela Morgade y Graciela Batallán, directoras y directores, digamos, o sea, la diferencia de género en las direcciones en las escuelas primarias, ¿no? Y bueno, y hace unos cuantos años trabajamos en investigación en educación y sexualidades en las escuelas medias, en las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por un lado, hay como mucho temor a esta cuestión adolescente, como de hay como un imaginario, digamos, de que los adolescentes son puras hormonas y que digamos, y que de alguna manera con esta cuestión de exacerbación de la sexualidad en los medios, sí. Entonces bueno, siempre se piensa que son como más arriesgados, más atropellados, ellas y ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en realidad, por un lado, bueno, está esto, ¿no? De parte de los profesores, las profesoras, no todos, por supuesto, siempre hay algunas que realmente por ahí están escuchando un poco más, digamos, a estas adolescentes, a estos adolescentes de ahora, ¿no? Que, sí, sí. Que bueno, que cuando nosotros sí trabajamos con ellas y ellos, también tienen esa sensación de que también a ellos, digamos, se los ubica en un espacio y que, bueno, no están así a veces, ¿no? Por un lado, en realidad, ahí hay un tema fuerte, digamos, de género, que tiene que ver con esto de que los varones, digamos, como construcción de la masculinidad, tienen en su construcción, en su formación, esta cuestión de la sexualidad, de ser ganadores en cuanto a tener sexualidad con varias chicas, y sí. Esto como que les hace ser más hombres de alguna forma, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y las chicas, por supuesto, es al revés, ¿no? En la construcción de la feminidad es un tabú, digamos, la cuestión de la sexualidad, del conocimiento del propio cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma hay ya un reconocimiento en las propias chicas de que esta cuestión de que los varones son digamos, felicitados por tener muchas parejas sexuales, mientras que las chicas al revés son tratadas de prostitutas, etcétera, etcétera, es una cuestión injusta, ¿no? O sea, es una injusticia desde el punto de vista de género. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta por ahí es una de las cosas que aparecen, y bueno, a mí me parece que esto, digamos, aparece sí en las chicas, pero es bastante más complejo en las profesoras y profesores, ¿no? Quizás porque también son de otras generaciones en general. Entonces, bueno, esta cuestión entre separar amor y sexualidad, uh-huh. amor y sexo, de alguna manera, verlo en los adolescentes hace ruido, principalmente verlo en las chicas adolescentes. Exacto. Entonces son criticadas de alguna claro, manera. Claro, claro. Se necesita tener una conciencia de género, digamos, pensada como reflexionada, ¿no? O sea, yo doy clases en profesorados de acá y ahora empezó en Ciudad de Buenos Aires la materia de educación sexual integral. y además en las materias que daba antes siempre tengo textos de género, uh-huh. y las estudiantes me dicen, yo si no lo hubiéramos hablado con usted nunca me hubiera dado cuenta esta cuestión de cómo transmitimos como maestras, uh-huh. esto, esta feminidad tradicional y esta masculinidad tradicional, ¿no? Claro. Esperamos como las expectativas, y si la verdad es que no lo reflexionamos, y en conjunto principalmente, como que sale, ¿no? Es la socialización que hemos tenido, claro. por años y años. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Sí, es. Susana, estamos escuchando a la compañera Susana Sátara, que es una docente de profesorado, hablando sobre el tema del día de hoy en Compañeros de Clase, género. ¿Seguimos? Sí, seguimos escuchando. Sí, eso también, digamos, cuando estamos hablando de relaciones de género, estamos hablando de relaciones entre varones y mujeres, y luego que el feminismo, digamos, lleva muchísimos años, muchísimas décadas trabajando, de algún modo reclamando una justicia de género, digamos, también hay estudios de masculinidades, porque principalmente en las escuelas lo que se vio es que justamente la masculinidad tradicional es la del agresivo, la de que está contra las normas, la de que transgrede, y bueno, realmente a muchos varones de sectores populares les va peor en la escuela por justamente estar enganchados en este tipo de masculinidad más tradicional. Uh-huh. Entonces, también la masculinidad es un estudio, dentro de los estudios de género, y justamente con estas cuestiones que tienen que ver con no poder expresar sentimientos, o sea, no poder hacer determinadas profesiones que son consideradas femeninas. Hay muchas cosas para leer, pero lo interesante es poder, como vos decías, digamos, hay un reconocimiento social de que hay injusticias, principalmente respecto de las mujeres, sí. ¿no? Si pensamos en esto, sí. hablamos de las mujeres jóvenes, digamos, y también lo que todavía me parece que falta es este reconocimiento de que en cada cuestión del currículum oculto, principalmente las sanciones, etcétera, etcétera, digamos, estamos poniendo unas expectativas que transmiten expectativas de género tradicionales hacia mujeres y varones. Entonces me parece que por ahí, yo después te puedo decir qué texto pueden ser. Yo, se me ocurre el libro Aprender a ser mujer, Aprender a ser varón, de Graciela Morgade. Es un libro que es de novedades educativas y que ya desde el 2000 que está circulando. Y bueno, ese libro es como, tiene muchas temáticas y muchas cuestiones que... Y es uno de los que doy cuando trabajo en cursos con maestras y maestros. Tiene como bastante compilación de los temas que se han trabajado. Y bueno, esto ya te digo, por un lado, en el currículum inscripto, digamos. Sí. Por ejemplo, si damos historia, en realidad estamos dando la historia típica que estamos dando, es la historia de los héroes y de los militares. Sí, sí. Pero más allá de eso, que uno ve una historia un poco más social, digamos, quizás más económica, más marxista, de todas formas no aparecen las mujeres. Sí, sí. Entonces, y que las hubo, digamos. Claro, hacer aparecer, por ejemplo, a Machaca Güemes, hacer aparecer mujeres guerreras también, ¿no? Para también modificar esta cosa de que toda la vida las mujeres fueron unas señoras de su casa planchándole la camisa al varón, ¿no? También, desgraciadamente, como vos decís, digamos, cuando alguien está pensando en las cuestiones de género, se está pensando, por ejemplo, en la violencia familiar, en el maltrato, que por supuesto hay, existe, sí, sí. y tenemos que terminar con él, pero no se está pensando en las capacidades históricas que han tenido las mujeres para desarrollar muchas de las profesiones, que bueno, el tema del poder es justamente que si vos, por ejemplo, ves una revista, yo a veces miro la revista Eñe, suponete una revista de cultura, y vos ves cuántas mujeres escriben en una revista de cultura, así muy conocida, y tenés, no sé, tres mujeres y 18 varones. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, bien interesante, Rudy, ¿no? Lo que nos contaba la compañera Susana Sátara. Bueno, un montón de temas tocó, ¿sí? Tenemos, vamos a presentar a nuestra invitada acá en el piso del día de hoy, la compañera Alicia García, que, bueno, ella es orientadora educacional de la EP30 y es vicedirectora de la secundaria SB5. Y, bueno, es una compañera que hace mucho tiempo que viene trabajando también con el género y estuvimos escuchando muy atentamente a lo que decía esta investigadora y, bueno, vamos a charlar de eso ahora. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué te pareció así en términos generales la entrevista esta? En términos generales, por ahí es un recorrido que hemos hecho muchas mujeres, ¿no? Me da la sensación de que en este momento, por lo menos particular, pensaba en cuando empecé a descubrir esta diferencia social, cultural, de género, apareció toda una cuestión feminista, ¿no? Como algo reaccionario a este machismo que iba descubriendo. Pero con el paso del tiempo, desde lo personal y de mi propia mirada, como que fui encontrando cierto equilibrio, ¿no? Por ahí salir desde este lugar de la mujer como víctima de este machismo, como una cuestión complementaria. Es decir, creo que las mujeres, y esto me están enseñando mucho mis alumnas y mis alumnos, ¿no? Como que están construyendo o van construyendo desde un lugar menos reaccionario, pero con bases más sólidas, ¿no? No como una reacción a, sino como ir construyendo cosas que a uno le parecen muy injustas. Ellas la plantean como cosas que son injustas, no muy injustas. Entonces se va construyendo desde un lugar de menos pelea. Doy un ejemplo que por ahí compartí con una compañera, con Adela, ¿no? Cuando yo ingreso a la escuela, la modalidad era que los varones iban a la escuela sin guardapolvo y las chicas tenían que usar guardapolvo como pauta de la escuela. Al tiempo me empiezan a plantear las chicas de que se sentían discriminadas, pero no como un enojo, sino como algo. Dice, ¿a usted no le parece que es discriminatorio? Y bueno, y empezamos a trabajar en eso y se armó discusiones, pero me llamó mucho la atención que las discusiones más grandes eran con los adultos, pero las adultas mujeres, ¿no? Entonces, el argumento que se utilizaba era que las chicas tenían que estar tapadas de alguna manera. No se decía de esta manera, ¿no? Que ¿hay alguna cuestión vinculada a los prejuicios? Digo, hay que correrse de los prejuicios en muchos aspectos. Me parece que, vos decías esto, las mujeres tienen que estar tapadas. Recién estábamos mirando algunas poesías que trajimos para leer y yo... Tenía pegado la de Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. Digo, hay esta cosa de la mujer como la que genera el pecado, la causa del pecado. Tal cual, pero a su vez, disculpame, pero se muestra en los medios de comunicación que la mujer exitosa, la que consigue cosas, es aquella que se muestra. Entonces constantemente está esta contradicción. Estoy pensando en ser adolescente y ser adolescente mujer, ¿no? ¿Cómo se convive con esta contradicción donde por un lado hay que mostrarse, por otro lado hay que taparse? Y además me llamó muchísimo la atención la fuerza que tiene la escuela como institución, ¿no? Porque esto lo planteamos en una reunión de padres. Dijimos, bueno, decidimos a partir de charlar con las chicas de que no iba a ser obligatorio el guardapolvo en las chicas, sino que iba a ser electivo. Es decir, aquella adolescente que quisiera venir con guardapolvo podía venir con guardapolvo y la que no quería tenía el permiso, digamos, institucional. Y los padres nos planteaban que cómo no le obligábamos a venir con guardapolvo. Entonces le dijimos que bueno, ese no iba a ser un tema institucional, ¿no? De discusión o de regla, sino que si ellos querían que sus hijas vinieran con guardapolvo, que ellos desde la familia las obligaran a venir con guardapolvo. Ah. Y decía, bueno, pero si ustedes, claro, si ustedes no la obligan, ¿cómo la vamos a poder obligar nosotros, no? Y me parece que a mí eso me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el, digamos, la fuerza que tiene desde lo institucional, y a su vez viendo a las mujeres de la escuela queriendo que las chicas usaran guardapolvo para taparse, ¿no? Claro, digo, como el peso que tiene la escuela, que puede meterse en las casas y en la vida de las familias, eso es muy fuerte. Lo otro que me parece interesante, que está vinculado a algo que decía Susana en la entrevista, es esto de hacer consciente estas cosas, ¿no? Cómo desnaturalizar, porque esto de que las chicas vayan tapadas en muchas escuelas se vive como lo natural. ¿Cuál? ¿No? Sí, sí, sí. Y por otro lado, aparece la convivencia, es decir, las chicas tienen que venir tapadas y los varones no tienen que venir tapados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se plantea? ¿Desde qué lugar? También otra de las cosas que a mí me llamaban la atención era que en la escuela la prohibición de las chicas era venir destapadas, digamos, sin guardapolvo. Y los varones lo que no tenían que traer eran remeras de equipos de fútbol. El objetivo era que los varones no se pelearan, ¿no? Como si el problema de los varones es la violencia física y el problema de las chicas es la promiscuidad, digamos. Entonces yo decía, pero como que estamos fuera de época, porque ahora las chicas usan su cuerpo para defenderse también, porque a la salida de la escuela uno ha visto que se pelean tanto las chicas como los varones en el mismo nivel. Entonces me parecía que las reglas estaban como fuera de época, ¿no? Y sobre esto también como para poder llegar a pensarlo, ¿no? Las mujeres utilizando su cuerpo ya no como víctimas de violencia, sino como, no sé si como victimarias, pero dándose más permiso. Obviamente no estoy de acuerdo con el tema de la violencia, pero pero marca una diferencia. Sí. Los comentarios en sala de profesores son, viste, las chicas están re locas, se pelean ahora. Sí, sí, los comentarios estos de... Parecen varones. Claro. Tal cual, tal cual. Sí, más cuando se les llama la atención es, parecen varones. Sí. O viste lo que son las chicas ahora, que van a tomar como toman alcohol. Y... Claro. Me parece que... Bueno, eso es terrible, ¿no? Y sin embargo está hablando de una igualdad, para no sé si para abajo, pero esta cuestión del deber ser, ¿no? Como que lo mismo pasaba con esto que comentaba la compañera en la grabación, donde decía que varones y mujeres, esto de la igualdad, ¿no? La promiscuidad aparece en la mujer, es decir, la mujer es una mala mujer, sí. Tiene muchos novios y los varones está como como valorizado, mundo, claro. Entonces estas cosas que uno las ha vivido y al principio con mucha reacción, yo ahora noto como que hay igualdad, que por lo menos los adolescentes lo viven con mayor igualdad. En cambio, los que nos hemos quedado en el tiempo somos los adultos, con otra impronta, obviamente. Estamos hablando con Alicia García, que bueno, es una compañera que trabaja con adolescentes. Y bueno, comentando lo que nos contaba la compañera Susana Sátara acerca de esta cuestión de género y cómo se trabaja en la escuela, cómo se vive en la escuela. Vos, por lo que decís, te mostrás muy optimista en el sentido de que están cambiando las cosas, por lo menos entre los adolescentes. Sí, sí. Realmente sos optimista. Sí, sí. Creo que están construyendo desde otro lugar. A mí me... Por ahí me llama la atención, y uno lo nota en la confrontación, me llama más la atención el perfil de las mujeres y de los hombres adultos, a diferencia de los adolescentes. A los adolescentes los noto desde un lugar de mayor igualdad. Incluso uno ve las parejas jóvenes, incluso el tema del embarazo adolescente, ¿no? Donde sí se marca una diferencia, donde es la chica la que... va con su hijo y que el chico por ahí se borra, pero en general he visto muchas parejas de adolescentes donde cómo pueden, desde el lugar que pueden, los varones se hacen cargo de esta paternidad, uh-huh. Y desde un lugar avalado, ¿no? Como valorizado. Uh-huh. Entonces yo por ahí lo que, no sé si optimista, pero por ahí lo que uno ve es que hay menos diferencia, digamos. Uh-huh. Los adolescentes me da la sensación de que son menos machistas que los hombres adultos. Bien. Y las mujeres son menos feministas que las mujeres adultas, pero viven su feminidad de una manera, no sé, más igualitaria. Mira qué interesante. Porque, bueno, la cuestión por ahí del programa de hoy era ver, digamos, qué estrategias podemos usar los adultos en la escuela como para ayudar a los chicos a ser más igualitarios, ¿no? En la cuestión de género. Y al final es lo de siempre, digamos. Lo que vamos a hacer es sacarle la pata encima, ¿no? Esto claro, que por eso se repite en todos los temas, ¿no? Esto de cuando hablamos, no sé, de los pueblos originarios. Bueno, ¿qué podemos hacer? Sacarle la pata encima. Bueno, inclusive, digo, desde nosotros uno puede pensar hasta que, digo, esto de hacer consciente las cosas. Digo, en un primer momento yo había planteado que la editorial la tenía que leer hoy una mujer y okay. No un varón. Uh-huh. Aún cuando en un montón de reuniones, de charlas, y digo, mi posición es pensar que el tema de género no es un problema de las mujeres, es un problema del conjunto. Digo, alguna vez creo que Alicia, después de haber ido al Encuentro Nacional de la Mujer, habíamos comentado esto de cómo es esta situación en donde los varones, en principio, no podían participar del encuentro. Sí. Y ahora pueden participar, pero sin voz. Uh-huh. Entonces, es cierto que hay una cuestión de darle un lugar a la mujer que se le quita. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta esto, de correrse de los prejuicios y entender que el problema de género no es un problema solo de la mujer. Sí, igual creo que también me parece que a la mujer no se le da, me parece que la mujer fue ganando, ¿no? Y en esto que estoy planteando con respecto a los adolescentes, no es que nosotras, no se me ocurrió a mí o a una compañera decir, bueno, las chicas no tienen que venir con guardapolvos, se les ocurrió a ella, uh-huh. ¿no? Me parece que es algo que se está construyendo y que, bueno, por eso yo decía, uno aprende. Yo por ahí hace 10 años, 15 años, realmente esta cuestión de género la vivía como por el descubrimiento, de una manera reaccionaria. Y bueno, ahora no, ahora yo siento como que uno se relaja y las mujeres van construyendo, las adolescentes, uh-huh. las chicas, ¿no? Van construyendo. Sí, me da esta impresión de que tenemos que aprender, ¿no? Uh-huh. Tenemos que aprender de ellos y bueno, ver la cuestión, bueno, esto sí. Esto del guardapolvo, iba a comentar antes que las maestras, ¿no? Uh-huh. Históricamente usaron guardapolvo y es para ocultar, ¿no? La sexualidad. Tal cual. Sí, los maestros no. Los maestros ahí venían de traje, ¿no? Sin guardapolvo. Bueno, sí, era sí. una. Yo, a partir de mi profesión, por ahí para recomendar algún libro, hay un libro de Alicia Fernández que se llama La sexualidad atrapada de la señorita maestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, enfocaba el tema del aprendizaje, ¿no? Con el no conocer, el no saber, pero habla muy claro, ¿no? Como la maestra era la señorita, no la señora, sino como algo chiquito, como algo que había que tapar, como algo que había que esconder. Y charlando con algunas compañeras en alguna época me decían, yo el guardapolvo no me lo puedo sacar, me da vergüenza andar en el colectivo sin guardapolvo, ¿no? Como que el guardapolvo uh-huh. le permitía moverse de una, yo decía de una manera sexuada, ¿no? Pero claro, claro. Ellas decían, no, tiene que ver con el respeto, pero uh-huh. En este libro aparece así como bien, bien simbólico. Sí, yo tengo una anécdota de mi escuela primaria, ¿no? De ir a espiar con mis compañeros, ¿sí? A la sala de maestros y ver a las señas cuando se sacaban el guardapolvo. Para nosotros era impresionante ver a las señas sin guardapolvo, ¿no? Tal cual, tal bueno, cual. Esto habla de... ¿Sí? Bueno, Alicia, te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguimos pensando, analizando y peleándonos con este tema. Y tratando de desnaturalizar todos los prejuicios. Bien. Un recreo. ¿Listo? Bueno, buenísimo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Compañeras de clase, pertenecen a la lista 105, la lista estudiantil de la Universidad de Luján. Romina estudia agronomía, Patricia trabajo social y vienen a contarnos una problemática particular que están atravesando en este momento en la Universidad de Luján. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, sí, así como estuviste anunciando, nosotras estamos acá para comentar una situación que comenzó el año pasado y que tiene que ver con un caso bastante complejo, una problemática de género con una compañera nuestra de la universidad que sufrió en una relación con un docente. Ella era pasante de este docente y a su vez tenía una beca que... bueno, este docente era consejero de ella, de esa beca, y en reiteradas situaciones, este docente realizó hacia ella insinuaciones que tienen que ver, digamos, con un acoso de tipo sexual. Ella, ante la negativa, digamos, a esas expresiones, a esa forma de manejarse, el docente era como que se ponía por ahí más agresivo en esa dinámica, a tal punto que él insistió para que ella sea ayudante de su materia. Ante la negativa de nuestra compañera, el docente, al ser consejero de su beca, trata mediante una nota de que a ella se le dé de baja esa beca. Por eso nosotros también lo denunciamos a este docente como precursor, digamos, de una violencia económica hacia nuestra compañera. Y sumando, digamos, a todos esos sucesos, este docente comienza a tener actitudes persecutorias, empieza a seguirla tanto dentro como fuera de la universidad, se le apareció varias veces en su domicilio, también, digamos, la llamaba permanentemente por teléfono. Ella... siempre, digamos, tratando de resguardarse de esa situación, acudió a nosotras, que estamos organizadas en esta lista estudiantil, y bueno, después de charlar con ella y ante su, digamos, decisión de llevar adelante una denuncia en contra de este docente, es que iniciamos este proceso de juicio académico, que bueno, que tuvo, digamos, su trayectoria, pero que finalmente se dio a comienzos de este año. Una trayectoria muy larga, ¿no? Como me contaban antes, porque en definitiva hace prácticamente un año que sucedió esto con la compañera y bueno, tuvieron que participar, digamos, y actuar todos los compañeros estudiantes para que este caso se haga público y notorio y para que las autoridades de la universidad tomen partido, ¿cierto? Sí, esta situación nosotros, o sea, decidimos denunciar al docente en noviembre del año pasado por cuestiones institucionales de la universidad. Se cambió en ese momento hubo un proceso de elecciones, se cambió el rector, entonces en los últimos consejos de lo que fue el año 2008 no se resolvió la cuestión, habiendo ya en el departamento de tecnología, que es a donde depende este docente, se había tomado la decisión de iniciar el proceso, de considerar la denuncia que nosotros habíamos llevado adelante. Y después, bueno, vino lo que es el proceso del verano, de recesión, y fue el 18 de febrero en el Consejo Superior de ese día que se decide iniciar el proceso de juicio académico al docente con la restricción de la del ingreso a la universidad y... bueno, y que con, si bien con goce de sueldo, lo que nosotros pedíamos era eso, o sea, al considerarse lo que nosotros señalamos, es que a él se le hace la restricción del ingreso a la universidad. ¿Y qué es lo que ustedes piden? ¿Cuál sería la medida máxima que ustedes exigen para este docente, no? No sé. Sí, nosotras y nosotros, en principio, desde que se inició el juicio, lo que estamos notando es que, digamos, hay un enlentecimiento de todo el proceso, a pesar de que el Consejo Superior dio marcha a este, digamos, hasta a este juicio, aún, digamos, a pesar de eso, hoy a 3 meses de esa resolución, no está conformado el tribunal, que está, digamos, formado por otros docentes en la universidad, que son ellos quienes van a llevar adelante toda la parte probatoria. Entonces, hoy lo que nosotras y nosotros estamos exigiendo es que se conforme finalmente ese tribunal para que empiecen a correr todos los plazos de esta etapa probatoria para llegar a una resolución en cuanto a qué se hace con este docente. Nosotros, por supuesto, que no queremos que este tipo de personas, este tipo de docentes sigan hoy al frente de una cursada llevando adelante trabajo de investigación, relacionándose con la comunidad desde la extensión, y lo que estamos exigiendo es que se lo excluya de la comunidad universitaria. Está bien. Bueno, ¿y tuvieron apoyo del gremio de docentes? ¿Los apoyaron a ustedes? Sí, nosotros iniciamos este proceso con compañeros de ADUNLU, en donde llevamos adelante la denuncia, y hasta ahora, o sea, nos están acompañando en todo lo que es el proceso. Para nosotros se nos hizo bastante largo, porque hoy por hoy tenemos al docente que está, si bien está resguardado al interior de la universidad la compañera, afuera no, entonces las persecuciones están, siguen, claro. Entonces esa cuestión como que es muy difícil, y por ahí nosotros cuando iniciamos la denuncia decimos, esta situación es una expresión más de lo que nosotros conocemos y sabemos, porque lo estamos trabajando, de lo que es la violencia de género. ¿Sí? Es un docente que se toma atribuciones y que está haciendo una falta ética gravísima, en donde está persiguiendo a una compañera, persiguiendo a un estudiante, y está haciendo el uso de ese poder, ¿sí? de ese abuso de poder. Entonces es por eso que nosotros llevamos adelante la denuncia, para el resguardo de esa compañera y de toda la comunidad universitaria y de todos los compañeros. Chicas, muchas gracias. Y por último, una cosa, ¿quieren decir el nombre del docente que está, por supuesto, acusado? Sí, el nombre del docente acusado es José Luis Torella. Bueno, chicas, gracias, suerte, y las esperamos para que nos sigan contando. Bueno, muchas gracias. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. ¿Vino Cristian? La digo la hora. Estamos en compañeros de clase, seguimos con nuestra etapa de entrevistas, pero primero quería decir los teléfonos de la radio. Podés llamar al 466-6559, mandarnos mensajes de texto al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora tenemos como invitada a Pili, que, bueno, aparte de ser una amiga de toda la vida, es una de las conurbanas, una agrupación del oeste, que nos va a contar qué hacen y para qué están. Sí, en principio también soy de una organización, pertenezco a una organización que se llama Mujeres al Pie del Cañón. Exacto. Nos están escuchando, así que les mando un abrazo a las compañeras. Sí, nosotros pertenecemos también a este colectivo de mujeres que somos mujeres conurbanas del oeste, que nuclea a más de 20 organizaciones, o entre 15 y 20 organizaciones de mujeres que trabajan la temática, bueno, esto, de mujer en el oeste. Bueno, ¿y qué les pasa a las mujeres en el oeste? ¿Por qué tuvimos que agruparnos en algo que nos defienda o que nos diga qué hacer? O... En principio, lo que nos nuclea es la reivindicación de derechos. desde una perspectiva desde el derecho, pero también desde una perspectiva cultural. Básicamente nosotros entendemos que necesitamos como acceder a ciertos derechos que todavía las mujeres no hemos accedido a lo largo de la historia, y nos parece que bueno, es una forma interesante, creativa, nueva. Bueno, nueva para el conurbano, no así claro. A lo largo de la historia las mujeres nos fuimos encontrándonos para pensar diferentes alternativas de poder llegar a adquirir nuestros derechos, ¿no? Básicamente nosotros trabajamos en diferentes temáticas, no solamente esto de la reivindicación desde las mujeres, desde bueno, esto de pensar el género, sino también de acceso a algunos derechos que todavía en Argentina no hemos alcanzado. Estamos trabajando básicamente en la temática de interrupción voluntaria del embarazo. Venimos trabajando activamente desde el Congreso de la Nación para poder llevar esta temática, esto que nosotros pensamos que es un derecho, que es el derecho a decidir de las mujeres. Venimos trabajando activamente. De hecho, bueno, la semana pasada tuvimos una reunión en el Congreso de la Nación, específicamente en la Comisión de Derecho Penal, en donde ha entrado el proyecto de ley. Este proyecto de ley entró en el 2007, no tuvo tratamiento parlamentario, y este año ha entrado en esta comisión, y hay más de 45 diputados que están acompañando esto, que para nosotras es importante, ¿no? Bueno, ¿qué acciones concretas? Así, bueno, campañas, ¿no? ¿Cómo hacen las campañas? ¿Qué hacen? En principio nosotras tenemos diferentes formas de llegar, desde la acción directa, desde, no sé, la movilización, desde la forma, no sé, de maneras creativas que tiene el movimiento de mujeres para poder visibilizar la temática y las problemáticas y las necesidades que tenemos. Nosotras hacemos campañas públicas, trabajamos, no sé, hace poquito hicimos un mural en Moreno, por ejemplo. No sé, visibilización de nuestra temática. Hoy lo vi el mural que me dijiste. ¿Dónde está? Está en la Plaza de las Carretas, lo estuvimos haciendo en marzo. Una de las actividades que pensamos para el 8 de marzo, bueno, después lo hicimos más tarde, pero era precisamente dejar sentado un mural que de alguna manera sintetizara lo que pensamos acá las mujeres organizadas del Oeste. Sí, bueno, recibimos la presencia de otro compañero. Hola, ¿qué tal? Marcelo Romano, ¿cierto? Viene de una organización que también trabaja con la violencia de género y ahora nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Sí, bueno, yo pertenezco a una organización que junto a la compañera trabajamos el tema de violencia de género desde hace, bueno, en el caso nuestro, desde hace 10 años acá en el distrito. Trabajamos dentro de lo que es la violencia de género, acotadamente, los aspectos que tienen que ver con la violencia de género que se dan en el ámbito intrafamiliar, es decir, con mujeres que son víctimas de la violencia masculina dentro del ámbito familiar, o a veces dentro de los noviazgos, sí, pero en las relaciones de pareja. Ajá. ¿Y de qué manera trabajan? ¿Trabajan con talleres, con charlas? El dispositivo que tenemos de intervención es grupal, ¿sí? Nosotros no, como no consideramos que las mujeres están ni locas ni enfermas, ni que necesiten ningún tratamiento psiquiátrico ni psicológico, sí creemos que hay que empoderarse, sobre todo de lo que significa la losa de los 7.000 años de construcción, o tal vez más, en nuestra sociedad de predominio y dominio del varón sobre las mujeres. Claro, históricamente, ¿no? Son sociedades, la mayoría de las sociedades del mundo son sociedades patriarcales, fuertemente arraigadas en el poder del hombre, como vos decís, y como decía Pili, que nos cuesta un montón a las mujeres darnos cuenta de cuáles son nuestros derechos y luchar por ellos, porque esa es una de las cosas fundamentales, ¿no? Fundamentalmente. Digo, los hombres han construido esta sociedad, la han hecho a su imagen y semejanza, y han, digamos, obtenido enormes privilegios. Digo, el varón más desposeído es más fuerte que la mujer más desposeída. Claro. Y son justamente cuando hoy leía tasas de feminicidio y otras cuestiones de violencia doméstica y familiar, ¿no? Y justamente es en los sectores populares donde más se ve, de alguna manera, el tema de la violencia. A ver, ustedes me ponen caras, digan. Sí, los dos miramos un poco porque en realidad discrepamos un poco. La problemática atraviesa todas las clases y sectores sociales. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de un sector social determinado, sino que por ahí es más visible O por ahí, en realidad, no sé si es más visible, pero hay menos herramientas muchas veces para la mujer trabajadora a la hora de poder acceder a lugares en donde le puedan dar respuesta frente a esta problemática. Pero en realidad atraviesa a todas las generaciones y a todas las clases sociales. Clases, sí, claro. Totalmente. A ver, pensémoslo del lado de los varones. Sí, ¿hay hombres con plata no machistas? Porque esto llevaría a pensar que las clases más pudientes son gozan de menos privilegios los varones que en las clases menos pudientes. Las personas que han trabajado con gente de recursos no piensa lo mismo. Digo, el machismo cruza, es más, son tal vez las clases más hegemónicas las que tienen el discurso del poder masculino. El ejército, la iglesia, sí, la policía, no son los sectores pobres. Digo, por esto, para pensarlo, porque a veces este pensar de que son los sectores pobres los que tienen los problemas de esta sociedad también es riesgoso, claro. Sí, digo, si pensás desde una perspectiva de clase, seguramente vuelvo a lo de anterior, ¿no? Por ahí es más difícil para algunas mujeres, que es el sector un poco más empobrecido, y si están inmersas en su problemática y no pueden acceder muchas veces porque no hay respuesta ni del Estado, y a veces, bueno, tenemos que organizarnos desde organizaciones sociales para dar respuesta a esto. Es cierto que hay una clase que por ahí la sufre un poco más, pero realmente atraviesa todas las clases sociales. Sí, bueno, voy a utilizar una frase de un compañero que espero tener un enlace en la próxima media hora, que dice, bueno, que hace una comparación con el sistema. Dicen, bueno, el sistema en todo caso oprime tanto a gerentes como a empleados rasos como a desocupados, ¿sí? En distinto grado por ahí, pero oprime a todos, ¿no? La matriz esta machista me parece que es lo mismo, ¿no? Sí, uno no puede distanciar demasiado lo que es el capitalismo del patriarcalismo. Digo, el patriarcado está muy ligado a la distribución social de la riqueza, e incluso el machismo está muy asociado a la distribución social del trabajo, ¿no? Dentro del ámbito familiar. ¿No hay también, por otro lado, en algunos aspectos, una idealización un poco de los pueblos originarios o de los sectores populares, en el sentido que no estaría tan arraigado el machismo, y uno por ahí ve en otras culturas cómo la mujer va caminando detrás del varón y este tipo de cosas? Bueno, tuve la oportunidad de estar en Bolivia hace poco, y las mujeres también se organizan desde los pueblos originarios, y también se organizan para poder reivindicar sus derechos. Así que me parece que un poco es una mirada un poco idealizada, pienso. Mujeres Creando, que son una de las primeras organizaciones que por lo menos conocemos son vanguardia en Latinoamérica, son mujeres bolivianas. Sí, igual uno puede pensar también que los pueblos originarios han perdido fuertemente, digamos, hay un aculturamiento muy importante, y el patriarcado también, y como el capitalismo ha penetrado en los pueblos originarios, entonces es muy difícil encontrar la cultura pura de los pueblos originarios. De todas maneras, el predominio del varón sobre la mujer tiene expresiones en todas las culturas, no solo en las occidentales. Estamos con Marcelo y con Pili, que son de organizaciones que trabajan con estos temas de género, y seguimos con ellos. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos hablando con Pili y con Marcelo Romano. Y bueno, ¿qué querés preguntar? Sí, yo... Andrea, dale. Bueno, yo quería preguntarle a Marcelo cómo es esto de trabajar con grupos de hombres violentos. La flauta. Bueno, hace también 10 años que venimos trabajando el tema con los varones. A ver, pero primero para aclarar una cosa, sí, que me parece importante para enmarcar desde dónde trabajamos con varones, porque hay otros sectores que trabajan con varones. Decidir es una organización que defiende los derechos de la mujer y que plantea los temas de género como lo acabamos de plantear, como que la mujer históricamente, o por lo menos en los últimos 5.000 años de historia, no en toda la historia de la humanidad, ha estado subordinada, sobre todo desde la aparición fundamentalmente de la acumulación de riqueza y de la distribución social del trabajo.

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, estamos con Marcelo, con Pili, hablando de estas cuestiones de género, y además Pili nos acerca una invitación, varias invitaciones en realidad. Este jueves, en primera instancia, 6 de mayo, a partir de las 15:30, hay una actividad en la sede de AT Moreno Merlo, en la calle Piovano 3165, entre Camilí y Rivadavia. Lo organiza el programa Acción Legal Comunitaria de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una jornada sobre reflexiones y acciones desde los derechos. Es muy interesante porque habrá una muestra fotográfica, la proyección de un video, la historia de Ramón, un chico discriminado desde que se despierta, que se los recomiendo. Y además la proyección de cortos sobre jóvenes y policías, una relación desigual también muy interesante. Cierran con una charla abierta. Después está la actividad del viernes, contanos vos. Sí, este viernes junto con los trabajadores del Hospital de Moreno estamos haciendo una jornada también sobre violencia intrafamiliar. En realidad son tres jornadas que se van a hacer sobre violencia deshumanizada y salud, pero específicamente este viernes va a ser sobre violencia intrafamiliar. A partir de las 18 horas va a haber una obra de teatro y a partir de ahí va a ser como disparador para poder reflexionar acerca de estas problemáticas que se dan en el Hospital de Moreno, en el Aula Magna, a partir de las 18 horas. Bien, Decidir, Asociación Civil para la Prevención, Asistencia e Investigación en Problemáticas Sociales. Bueno, el fuerte es la prevención, ¿no? A ver, nosotros tenemos dispositivos de asistencia que, si te parece, los lunes para mujeres a las 6 de la tarde. Estamos funcionando en lo que es la Mutual de la Asociación Francesa, en Alcorta 2442, al lado del ANSES, y los jueves a las 6 de la tarde para varones que ejercen violencia doméstica. También hacemos tareas de capacitación. Hemos hecho el año pasado una capacitación donde han participado unos 40 profesionales de la zona en el tema de violencia masculina y prevención. La prevención, básicamente, tenemos grupos de adolescentes donde trabajamos el tema de noviazgos violentos. Uh-huh. y asociado a esto, porque trabajamos otras problemáticas asociadas, el tema de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y VIH-SIDA. Muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. Muchas gracias por toda esta información y contamos entonces con ustedes para... Justo, cuando quieran, por lo menos van a contar seguro con nosotros dos. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, así quedamos con ustedes. Bueno. Andrea, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando. Me perdí con una de las. Estamos escuchando a Amenábar, una banda de la zona. Son chicos que desde Merlo hasta Luján y pasando por Moreno hacen temas de rock y de pop que incorporan nuevos elementos de distintos estilos. Qué bien. Bueno. Andrea, recién trajiste un amigo de toda la vida. Sí. Sí, tengo en el teléfono un amigo de toda la vida, bueno, también, así como para contrarrestarte. El compañero se llama Fabián. ¿Estás ahí, Fabián? Claro. ¿Cómo estás? Amigo. Bueno, un amigo de toda la vida también. Está en Perú. Él es hace muchos años que se radicó allá y es psicoanalista. Y escribió un trabajo que nos gustó mucho, que se llama El Llanto del Hombre, ¿no? Así es. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los compañeros maestros. Bueno, muchas gracias. Es también maestro, Fabián, ¿sí? Así es. Pero ejerce, es psicoanalista, su laburo es psicoanalista. Fabián, la cuestión era ver un poquito el otro lado también de esta cuestión, que por ahí es terminamos descubriendo que es lo mismo, ¿no? O es el otro lado de la misma moneda. Esto de la matriz machista en los hombres, de eso se habla tu trabajo, ¿no? Así es. De alguna manera, desde que se empezó a trabajar el modelo patriarcal, tema en el que tenemos que agradecerle siempre mucho a las feministas, que fueron las que de alguna manera hicieron punta en el tema. Ajá. Sin embargo, de alguna manera, si bien ese fue el primer desarrollo, nos quedamos un poco estancados en el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, empezar a pensar qué pasa con los hombres y cómo este modelo, así como los levanta y los encumbra, también nos somete y nos obliga a estar acordes a ciertos estándares, puede ser interesante, puede ser una buena manera de pensar el tema, ¿no? Cómo nos esclaviza a todos. ¿Por ejemplo? Yo en realidad lo empecé a trabajar desde varios ejemplos, entre ellos el pensar la enorme diferencia de expectativa de vida, de esperanza de vida entre las mujeres y los hombres. Todos podemos observar fácilmente que estamos rodeados de abuelas, que las mujeres tienen 10 años más de vida, de expectativa de vida, con respecto a nosotros, y yo postulo, tengo la hipótesis de que esto tiene que ver con el enorme estrés de la condición masculina, con estar sometidos a expectativas, a tener que dar la talla con respecto a temas difíciles, a temas en los que siempre estamos desafiados. Como que ser mujer es siempre ser mujer, en cambio ser hombre es ser perennemente cuestionado desde esta masculinidad. Cuando uno no gana más dinero que su compañera, cuando uno no responde a una agresión, cuando uno no responde a una propuesta sexual, cuando en diferentes temas muy muy distintos entre sí, lo primero que ocurre cuando uno no está acorde a las expectativas es incluso en los insultos. El insulto de alude a la homosexualidad o a la poca virilidad o a la poca masculinidad, ¿no? Sí, yo creo que estos son fenómenos relacionados. Este tema de la longevidad, por ahí nosotros también lo vemos muy relacionado en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿sí? Por ahí más que a condiciones de... ¿sí? Bueno, vos nos contabas un poco en el mail que esta visión es complementaria. Nosotros por ahí, a ver si podés aclarar esto. Claro, o sea, yo creo que hay muchos temas incidentes en el hecho de que una mujer viva más que un hombre. Ahora, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de accidentes o la cantidad de muertes por prácticas temerarias o la cantidad de suicidios en las cuales los hombres ganamos como de 3-1 en la relación de suicidas, la cantidad de la mortandad en adolescentes, por ejemplo, expuestos, insisto, a deportes temerarios o a prácticas, digamos, en las que el nivel de exposición para mostrar que uno es bien macho o bien hombre es absolutamente subido con respecto a las mujeres, ¿no? Yo creo que todas estas cosas, más cosas que sí tienen que ver inclusive con la problemática social, el desempleo y el subempleo femenino, que hacen que de repente ganemos menos dinero que nuestras mujeres, cosa que ahora, desde Fabián, el modelo machista patriarcal es inaceptable. Ahora, Marcelo te habla, un compañero de Santiago. Me hacía un poco de ruido lo que estabas diciendo, en función de que si yo estiro, llevo al extremo el razonamiento, parecería que uno podría llegar a decir, pobrecitos los hombres, que esta situación de tener que estar siempre a 10 puntos los hace estar en inferioridad de condiciones, cuando en realidad quien históricamente ha estado en inferioridad o discriminada o relegada es la mujer. Sí, yo no creo que sean temas antitéticos, o sea, no veo la contradicción. Yo creo que el modelo oprime y sobreexige a los dos de maneras distintas. Lo que me niego es a pensar que el hombre la pasa bien, simplemente. Creo que la pasa bien con un costo muy elevado, con un costo que tiene que ver con su salud, que tiene que ver con sobreadaptación, con un costo de endurecimiento. O sea, yo desde el consultorio, por ejemplo, te podría decir que es notoria la diferencia entre la posibilidad de intimidad con un hombre o con una mujer en cuanto a la problemática que trae. Y yo creo que esto pasa, entre otras cosas, por el horror a la homosexualidad, el horror a esta situación, que tiene que ver con que el hombre está perennemente cuestionado por, digamos, su virilidad está permanentemente amenazada, ¿no? Entonces yo no creo que seamos víctimas de las mujeres, ni mucho menos, somos víctimas del sistema. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea. Bueno, en este momento la única mujer acá. Me parece que... del otro lado del vidrio también hay mujeres. Me parece que el punto en el que podemos llegar a estar de acuerdo es el último, que en realidad somos víctimas del sistema. Me parece que es el sistema capitalista el que lleva a los hombres a, no sé, a este tipo de demostraciones de macho. Y bueno, y me parece que históricamente, como decía hace un rato Marcelo, la mujer está sometida en todos los sentidos por todas las grandes culturas y por todas las grandes instituciones, la educativa, la iglesia, el Estado y todo lo que viene atrás y por todos los costados, ¿no? Vos decías la tasa de suicidio y, bueno, sí, es seguramente es muy grave la tasa de suicidio, pero el estrés general de hombres y mujeres dentro de este sistema es bastante alto. Y, bueno, por otro lado, también hay una gran tasa de suicidio con respecto a estos temas que hablaban hace un rato acá en la radio, el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? A veces las mujeres podemos pedir socorro, podemos salir y podemos apoderarnos con un proceso muy largo y volcar la situación a nuestro favor. Pero en otras oportunidades las mujeres no lo logran y la salida más rápida es el suicidio. Y esto no está contemplado como tasas de una especie de feminicidio, digamos. Estoy de acuerdo con lo que planteas en todos los puntos. El sometimiento y las dificultades que enfrentan las mujeres y las dificultades que tenemos además en la lectura de esos datos, porque hay suicidio solapado, digamos, no tengo ninguna duda de que es así. Yo lo que creo es que la violencia familiar obedece no solo, digamos, a elementos, o tiene mucho que ver también con este tema, en tanto que son estos hombres necesitados permanentemente de mostrar su virilidad, de mostrar su don de mando, los que están puestos en esta situación. Entonces, es un sistema que nos perjudica a todos y en el que, no sé, como maestros desde la escuela, tenemos que pensar qué podemos hacer para no reproducirlo, para ser eje de un cambio y no de la reproducción del sistema, ¿no? En eso estamos, Fabián. En eso estamos. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, es un tema que trae mucho debate. Esto acá nos vamos a matar. Hablamos otro día. Bueno, vamos a seguir hablando con esto, ¿sí? Seguramente quizás lo podemos llevar de vuelta. Bueno. ¿Sí? Fabián, un abrazo enorme. Mucho gusto y si el trabajo que escribí sirve para algo, con gusto lo comparto con ustedes y recibo todo tipo de comentarios. Santiago les puede dar mi correo. Me encantaría que lo lean y podamos seguir discutiendo en este espacio o en todos los espacios que se pueda. Gracias, Fabián. Esa es la idea. Gracias. Hasta luego. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema, vamos a seguir discutiendo seguramente bastante largo de esto y estamos, bueno, ya acercándonos al final del programa. Recibimos a la compañera Andrea Blanco, que nos viene a leer algo. Hola, ¿cómo están? Trajimos para compartir con los compañeros de clase un cuento de María Ángeles Mastretta, del libro Mujeres de Ojos Grandes. Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. «¿Qué quieres saber?», le dijo la tía José, jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida

en la Universidad de Luján, y después lo tuvimos a Marcelo Romano y a Pili de Conurbanas, contándonos sobre su lucha en esto de la igualdad, los géneros y contra la violencia familiar, y terminamos en un... Después escuchamos a Fabián, Pili desde atrás del vidrio hacía gestos cuando Fabián hablaba. Bien, pudimos polemizar, uh-huh. Esa es un poco la idea de este programa, poder polemizar, poder discutir, poder plantear nuestros puntos de vista y poder ahí vamos pensar juntos con otros, ¿no? Ahí vamos creciendo. Bueno, y este cierre que nos queda la garganta anudada de Andrea. Bueno, próximo programa, ¿qué tenemos? El próximo programa, la idea es seguir trabajando algo que empezamos hace 2 o 3 programas atrás, cuando hablamos de la minería, en esta relación que tenemos los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, con la tierra, con la madre tierra. ¿Cómo hacemos para seguir produciendo, alimentando, dando de comer a todos los hombres y mujeres de este planeta? ¿Y cómo lo hacemos sin destruir al planeta? Antes hablábamos de la minería y de lo que le sacamos a la tierra y que ella tiene. Ahora vamos a ver qué nos da la tierra a partir de lo que nosotros podemos hacer, que es el cultivo. ¿Cómo cultivamos? ¿Para qué cultivamos? ¿Y qué mal le estamos haciendo a la tierra haciéndolo de esta manera? ¿Y qué pasa en países como el nuestro, que producen muchísimos alimentos pero tienen desnutrición, gente que se muere de hambre, etcétera, etcétera? Bueno. Listo, compañeros, compañeras. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima clase. Chao. Deshabitadas, si no cantas. Pasajeros, su atención, por favor.